acompañar esta construcción política que se reafirma en esta vocación integradora que señalaba Ernesto. Creo que todos admirábamos recién las palabras de Ernesto, que reflejan una gran vocación municipalista, un liderazgo democrático y moderno a la altura de los requerimientos de la evolución de nuestra sociedad, de nuestro tiempo. Y queremos felicitar a todos los actores locales de los distintos espacios por esta madurez política, por este signo de responsabilidad que supone solidaridad, como decía Juan Carlos recién, supone responsabilidad, generosidad, supone pensar en grande, en definitiva, ¿no? Pensar en los intereses superiores, que son los intereses de la comunidad, y cómo nos preparamos para representar esos intereses de la comunidad. Así que estamos a disposición para acompañar este proceso. Nosotros desde Azul venimos trabajando de la misma manera y podemos exhibir con mucho orgullo que la integración funciona, que venimos afianzando este proceso. Creo que el escenario político en nuestro tiempo, con una gran fragmentación de partidos, nos exige estos esfuerzos de integración para poder lograr propuestas sólidas, propuestas que permitan acumular el poder de representación. Creo que vamos camino hacia esa integración en todos los niveles local, seccional, provincial, nacional, y creo que vamos dando un avance cualitativo importante.